Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Nos encontramos ante uno de los textos difíciles del Nuevo Testamento. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. A los exégetas les cuesta ponerse de acuerdo. La interpretación más apoyada es la siguiente. La grandeza de Juan el Bautista es enorme porque es el precursor, el anunciador de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero Jesús proclama un nuevo orden, el reino de Dios. Y quien acepte este mensaje, esta nueva vida, quien acepte acoger a Dios como Rey y Señor de su vida, es más grande que los que vivieron en la época anterior, incluso que Juan el Bautista. Viven una nueva vida superior. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza, y los esforzados se apoderan de él. Seguir el camino de Jesús no es fácil. Parece que las exigencias de Jesús son fuertes. El camino marcado y vivido por Jesús es el camino del amor, de la entrega, de la limpieza de corazón, de la lucha por la verdad y la justicia. Hay otros caminos que proclaman lo contrario, aparentemente más fáciles. Pero la experiencia nos lo confirma. El camino exigente de Jesús nos lleva a vivir la vida con sentido, con alegría, con esperanza para desembocar en la vida de total felicidad después de nuestra resurrección. Merece la pena y la alegría adentrarse por el camino de Jesús. No hay otro mejor.